Salomé no está llorando los martirios de su pena. Es mentira, nunca ha sido mujer buena con un malo corazón. Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena. Sobre tus ansias un corazón de piedra, por las maldades que encierra la codicia. Impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena. Sobre tus ansias un corazón de piedra, por las maldades que encierra la codicia. Mentira, Salomé. Mentira. El día que te quedes sola. Mentira. Solita te quedarás. Mentira. ¿Quién fue tu mejor amigo? Mentira. Te olvidaste de todo, todo, todo, Salomé. Son de piedra. Mentira. Salomé siente su pena, por eso mentira. Me cela. Ay, nadie la quiere compartir. Mentira. Salo, salo, Salomé. Mentira. Ay, ay, Salomé. Mentira. Salo, salo, Salomé. Mentira. Ay, ay, Salomé. Mentira. Salo, salo, Salomé. Mentira. Salo, salo, Salomé. Mentira. Ay, salo, salo, Salomé. Son de pie.